temprano yo sé que tú vas a volver. No importa. Y a veces yo sospecho que voy a abrir. Sí, tarde o temprano yo sé que tú vas a volver. ¿Qué importa? Y a veces yo sospecho que voy a abrir. No tardarás en llamar y luego implorar. Ya basta de ruegos, no quiero que insistas más. Tarde o temprano yo sé que tú vas a volver y yo te voy a querer. Llamar y luego implorar. Ya basta de ruegos, no quiero que insistas más. Tarde o temprano yo sé que tú vas a volver y yo te voy a querer.